estoy achicalando. Que ya marco el reloj. En el Porsche ando esperando. Justo saqué el RS pa' que te monte la vez de vez en cuando. Y hacernos cositas random. Mi gatica se puso modo sport y lo hizo pa' matarme la cana. Se puso falda en vez de pantalón y prende un porrito de marihuana. Hoy vamos a salar el Porsche. En el mirador arriba en la palma. Antes me decía no touch. Ahora mira que te tengo de espalda. Tú tienes la clave pa' no medirme. Está muy temprano pa' despedirte. Ese culito hace exigirme. May, no te vayas pa' repetirte. Mucho chingoteo, sobeteo, manoteo, lengüeteo. Entre tus piernas quiero pedir un deseo. Y el deseo es que tú vas a ser mía y creo que tienes claro que no soy ateo. Que soy Don Juan, un OG. Y tú lo más chimba de Medellín. Gracias a Dios no te pusiste G. Mami, ponte suelta, flow Karol G. Mi gatica se puso modo sport y lo hizo pa' matarme la cana. Se puso falda en vez de pantalón y prendió un porrito de marihuana. Hoy vamos a salar el Porsche. En el mirador arriba en la palma. Antes me decía no touch. Ahora mira que te tengo de espalda.